Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 13 de julio de 2018, pues en esta semana donde hacemos nuestro segundo podcast, motivado pues a los acontecimientos del Mundial, ya tenemos finalistas definidos. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo desde Caracas, Venezuela, y saludo también desde la Ciudad de México a mi amigo y compañero José Miguel Villero. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio que nos sigue en Los Eternos Rivales. Mira, pues nada, estamos en medio del mundial, pero es que la noticia que ha abarcado todos los telediarios, todas las páginas web, el Twitter, todas las redes sociales, pues es Cristiano Ronaldo. Entonces no podemos eludir el bulto. Te pregunto, ¿te dio un vuelco al corazón? ¿Echaste una No soy ni Roncero ni Edu Gutiérrez, no soy ninguno Ay, de Aguirre, Aguirre, Edu Aguirre. Aguirre, perdón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. A ver, no, no me Mira, sorprendió. a ti no te suena la frase, tener sentido del ridículo. Hay gente que no tiene sentido del ridículo. Exactamente. Es que me dio un vuelco el corazón. En fin, cada quien se gana la vida como puede, ¿no? Eso Bueno, también cuéntame a ver tu sentir como madridista, pues si no te dio un vuelco al corazón, pues ¿qué pasó cuando se confirmó la noticia? a ver, yo lo voy hablo exclusivamente de mi persona, ¿no? Cuando se dio la noticia, yo hasta la agradecí, y te voy a explicar por qué, o le voy a explicar al auditorio también por qué. Porque el día que sí me dio, no un vuelco en el corazón, sino una patada en mal sea mencionado el sitio, fue En las gónadas. a 5 minutos desde haber terminado el partido en donde el Madrid ganó su tercera Champions League consecutiva. Ronaldo dijo, ha sido muy bonito estar en el Madrid, o sea, él mismo se estaba dando por salido. Esa declaración a mí realmente me dio, esa sí me dio un vuelco en el estómago, pero con ganas de vomitar, ¿no? Bueno, es que Y en ese nadie momento, se lo esperaba, ¿no? no, nadie se lo esperaba, y justamente mucho menos en el momento en que se dio, ¿sí? Un momento de que debió, y lo fue de hecho, de extrema alegría, de euforia, si quieres ponerlo de alguna manera, y que este, mirándose exclusivamente el ombligo, haya dicho eso, sin pensar digamos, el impacto que esto tendría en los seguidores del Real Madrid. A mí, en ese momento, yo con honestidad le puse la cruz a Cristiano y dije, bueno, pues si eso es lo que tú piensas, por favor, siéntete libre de irle, ¿no? Y creo que en muy buena medida la salida de Cristiano obedece, entre otras muchas razones, a esa particular declaración en ese momento. Pero Bueno, no me pero seduce, lo que lo de hemos. venir a mí me parece que no, a mí no me sorprende y tampoco suelto una lágrima por él. Lo que hemos sabido a posteriori, que se ha ido, digamos, filtrando o goteando, como lo queramos llamar, que bueno, que esto es todo un proceso, porque esto lleva tiempo. Esto no es de cuando. No es de esa final. Pues ahí quizá esa puede ser la gota que derramó el vaso, pero la cosa venía de antes. La cosa Estoy de venía acuerdo, sí. inclusive desde la Champions anterior, cuando, ¿cómo se llama? Cuando le preguntan, no me acuerdo qué fue lo que le preguntaron a Florentino Pérez sobre Neymar, y bueno, de alguna manera le hizo un guiño a Neymar diciendo, bueno, si estuviera en el Madrid, no sé qué, ganaría más balones de oro, algo así. Parece que ahí se empezó a deteriorar la relación. Que siguió el deterioro con el tema, pues, fiscal, donde aparentemente Cristiano esperaba un apoyo por parte del club, el apoyo que no tuvo. De alguna manera el club lo dejó, pues, que se entendiera él por su cuenta con Hacienda y no le prestó ningún tipo de apoyo. Y lo que hemos sabido después es que, bueno, que Cristiano había estado solicitando pues algunos incrementos de sueldo, etcétera, quería ganar lo mismo que Messi, lo mismo que Neymar. Y aparentemente la respuesta de Florentino fue de que bueno, que se olvidara, porque que de esos 5 balones de oro, bueno, vamos a decir 4 balones de oro, porque uno fue con el Manchester United, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. Entonces, de esos 4 balones de oro, apenas uno lo había ganado él por merecimiento propio, que los otros 3 eran debido al apoyo que le había prestado el club con todo su marketing, con todo su influencia. Entonces, es algo que se venía de alguna manera macerando, fermentando, como un alcohol, como una, ¿verdad? Uh-huh. Como una chicha, qué sé yo qué, que se está fermentando y terminó de explotar con este tema, con este último tema. Sí, totalmente de acuerdo. Como también ha sido, parece que tradición en la administración de Florentino Pérez, las formas no son las mejores de parte del club y de parte a veces del jugador. Entonces hemos sabido de la salida por la puerta trasera de Raúl y de Casillas, y pues otro referente sale también. Para mí esto es una salida por la puerta de atrás con todas las de la ley, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Yo ya no estoy seguro si llamar a la puerta de atrás la puerta Raúl o ahora llamarla la puerta Cristiano. Quién sabe cómo se le pueda llamar, pero eso es, parece que es marca de la casa para Florentino Pérez. Sí. Es que te digo una cosa, Cristiano, sí. Cristiano nunca ha sido, y tú lo sabes, santo de mi devoción, pero yo creo que sí. Al César lo que es el César, y los sí. Números de Cristiano están ahí. Podemos criticar algún balón de oro, etcétera, pero los números están ahí, los goles están ahí, uh-huh. La asistencia, aunque no es su especialidad, pero también están ahí, y los sí. Trofeos están ahí. Entonces, yo creo que Cristiano se merecía algo más que un comunicado de prensa. Sí, otra forma de salir, ¿no? Otra forma de salir, una rueda de prensa donde estuviera a lo mejor Sergio Ramos, donde estuviera Florentino, donde sí. Pasara un video, etcétera. Yo no te uh-huh. digo que llegue al extremo de lo que hizo el Barça con Iniesta, porque lo que pasa uh-huh. es que Iniesta es una figura que se creó en el Barça. Claro, desde la Masía. Una historia diferente. Era una institución, pero bueno, de alguna manera Cristiano también es una institución. Que vino de fuera, es verdad, pero es una institución. Entonces, sí. Yo no sé, hacer algo en el Bernabéu con el madridismo ahí. No sí. sé, algo más bonito, algo que denotara señorío, que aquí sí. faltó, creo que por las dos partes, ¿no? Yo creo que las dos sí, partes. Sí, absolutamente. Allá. Yo, mira, me conoce y sabe que soy madridista de hueso colorado, como dicen aquí en México, pero también soy objetivo y sé que lo que he dicho, ¿no? Las administraciones de Florentino Pérez en sus dos épocas, en relación a la salida de gente importante para el club, realmente carecen absolutamente de forma. No quiero sino mencionar, por ejemplo, en la anterior administración, la salida de Hierro y la salida de Del Bosque, la de este último nada más haber conquistado una Champions, ¿no? Entonces no es su rúbrica o su fuerte o su gusto el despedir a la gente de una manera cónsona con lo que siempre antes de él fue firma de la casa, que es lo que tú mencionas, el señorío. Y no hay más que decir, o sea, yo no voy a mentir y voy a decir que es todo un caballero despidiendo a los íconos del club. No lo es, los despide de mala manera o no los despide, y bueno, pues ese es, entre otras cosas, parte de su legado, ¿no? También bajo su administración el club ha revivido, ha tenido una segunda época de oro, especialmente en lo que concierne a su participación en Europa, y eso tampoco se puede borrar de un solo plumazo. Pasará la historia con muchas luces. A ver, te pregunto, ¿es Cristiano el mejor madridista de la historia? Es una muy buena pregunta, ¿no? No, yo creo que Di Stéfano es mejor que Cristiano. Tú colocas a Di Stéfano un peldaño por arriba de Cristiano. Sí, seguramente sí. Ok. ¿Gana Cristiano su sexto balón de oro ahora en enero, como dicen en el chiringuito? No, no creo. No, no creo, y con honestidad tampoco lo deseo, ¿no? Me gustaría que quedase en casa con otro jugador que es candidato a ganárselo. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso porque yo sé por dónde viene y ya vamos a hablar de eso. Es lo que yo deseo. Sí, y siguiendo con Cristiano para agotar el tema, ¿cómo ves su salida a la Juventus? ¿Ha sido un error? ¿Ha sido un acierto? ¿Es un buen negocio para la Juventus? ¿Es un buen negocio para el Madrid o no? ¿Y Cristiano crees que gane Champions y Balones de Oro en la Juventus, como lo hacía en Madrid? Bueno, la Juventus es el equipo más importante de Italia, lleva siete ligas consecutivas y muy bien podría ligar una octava. Ha sido consistentemente equipo contendiente en la Champions, ha disputado finales y ha disputado semifinales recientemente. De todos los equipos europeos que podrían haberse interesado en los servicios de Ronaldo, puede haber sido el más lógico desde el punto de vista de la Juventus y desde el punto de vista de Cristiano Ronaldo. Perdón que te interrumpa, hasta donde yo sé, fue la única oferta que recibió Jorge Méndez. Listo. No hubo más oferta. Ni equipos en Alemania no se iban a interesar por él, y de las otras ligas grandes, Inglaterra quizás sorprendentemente no mostró interés. Y se acabaron las ligas grandes porque con mucha diferencia hacia el fútbol francés, especialmente en selecciones, el campeonato, la liga francesa es una liga que no calza los puntos, ¿no? Hay cuatro ligas grandes, Alemania, Italia, Inglaterra y España, y de ahí en más hay un peldaño y todas las demás, ¿no? Okay, entonces te interrumpí, estaba decía yo que era la única, fue la única oferta, y creo que fue la lógica la oferta para él. Él quiere seguir un equipo que por lo menos compita en Champions, y yo creo que con la Juventus va a poder competir en Champions. De hecho, la Juventus está clasificada ya para la siguiente Champions League, y su objetivo no es otro, creo yo, que el de seguir aumentando su récord de goles, cosa que yo creo que muy bien va a poder hacer jugando para la Juve, jugando para cualquier otro equipo. Ahora, la última hora se supo que el Madrid igualó la oferta salarial que le había presentado la Juventus. Entonces, Cristiano tenía la carta en la mano, él tenía la opción de quedarse en el Madrid. ¿Tú crees que cometió un error o no? Él ya estaba disgusto de futbolísticamente hablando, no lo sé, probablemente sí. El Real Madrid creo yo que es mejor equipo que la Juventus y con más chance de avanzar más en un torneo como la Champions con él, pero él ya estaba harto de el trato que sentía que le había dado el Real Madrid, y yo creo que tampoco hay que dejar al garete el tema de sus problemas con la Hacienda, que es un hilo suelto ahí que digamos, el seguro que pensaba que el equipo debería haber intercedido o influido en la manera en que supone él que podría hacerlo, y que simplemente no lo hizo. Entonces, mira, y otro tema que está que digamos que es importante en este caso en su decisión, aparte que era la única oferta, entonces era o quedarse en Madrid a disgusto o dar el salto a Italia. Entonces, cuando da el salto a Italia, una variable que también me enteré yo ayer, es que en Italia hay una nueva legislación fiscal donde las ganancias extraterritoriales tienen un mínimo, una tasa fiscal demasiado baja, no sé si el 10% o algo así. Entonces, la mayor parte de los llamados derechos de imagen, que por ahí los futbolistas cobran una buena pasta, a veces cobran más por ahí que por su salario, ¿verdad? Uh-huh. Esos derechos de imagen, que en el caso de Cristiano, él los tenía repartidos entre el Real Madrid y él, aquí en este contrato que ha firmado con la Juventus, él es el dueño absoluto de esos derechos, número uno. Y número dos, esos derechos va a pagar una tasa marginal, realmente muy baja, con respecto a lo que pagaba en España. Entonces, por eso es que él, entre otras cosas, pues buscó esas soluciones alternas, que si los paraísos fiscales, todo lo que le trajo problemas con Hacienda. Entonces, eso no hay que soslayarlo, eso definitivamente pesó a la hora de la decisión porque va a ganar el mismo salario que iba a ganar Madrid, pero por efecto de derecho de imagen, número uno, va a tener el 100% de los derechos y número dos, va a pagar menos impuestos para mí. O sea, se procuró un aumento de sueldo, pues. Es Vamos a correcto. ponerlo de esa manera. Es correcto, es correcto. Ok, Ok, bueno, entonces bien por él, bien por él. te preguntaba si era un buen negocio para la Juventus y si era un buen negocio para el Madrid, que bajó la cláusula, que era de 1.000 millones de euros, la bajó a 100. Fue un buen negocio para el Madrid, desde el punto de vista del Madrid, fue un buen negocio para la Juventus. En número sí, te voy a contar algo que leí, no sé si fue ayer en la noche o esta mañana, sobre las reacciones en el ámbito italiano. Uno, los trabajadores sindicalizados de Fiat hicieron un paro en protesta por el pago de transfer y de todo lo que se va a pagar a Cristiano Ronaldo. Y la razón es que pues, los dueños de Fiat son los dueños de la Juve y han estado por ya muchos años negociando con el sindicato y el sindicato cediendo a pretensiones de los dueños de la Fiat en aras pues, de hacer economías para que la empresa siga prosperando y tal y qué sé yo. Y ahora la empresa suelta 100 millones de euros, más quién sabe qué otras cosas. Para comprarse un jugador de fútbol para Bueno, Europa. lo que pasa es que la empresa, son dos empresas diferentes, ¿no? Claramente, los dueños son iguales y por ahí viene esa reacción, digamos, Exacto. por un lado. Por el otro lado leí, y eso no lo pude corroborar, una declaración de Mandzukic que dice, le preguntaban sobre Ronaldo, tal y qué sé yo, y no estaba muy cómodo diciendo, bueno, a ver si pone a jugar esos 30, parece que él cobra algo así como 30 millones menos de lo que cobra Ronaldo, no creo que sean 30 millones, Ronaldo, ¿cuánto terminará cobrando? ¿25, 26 millones de euros al año? Creo que sí. Ah, vale. Creo que anda por ahí, por lo. Creo, yo escuché que eran 30 Bueno, en alguna suponte parte. tú que Mandzukic hace mención a 30 millones de euros, dice, bueno, qué bien que ponga esos 30 millones de euros a meter goles ahora. Ok. Ese fue aparentemente palabras de él, ¿no? Bueno, ahí está, pues. Haciendo la Es referencia que a su bueno, llegada. Mandzukic lo conocemos. Mandzukic es lo que llaman el béisbol un perro caliente. Sí, señor. Sí. Entonces, es un tipo que es bueno estar del lado de él, digamos, tenerlo del lado de uno, como quien dice, en cancha y todo lo demás. Y no se ata la boca, ¿no? Entonces, supongo yo que especialmente él, que es el referente ataque de la Juventus, yo creo más sólido por arriba de Higuaín, creo yo. Bueno, por arriba de Higuaín estoy hasta yo. Y por cierto que Higuaín le veo un triste futuro, ¿no? O sea, yo creo que sale, ¿no? Sí. Pero en fin. Hay malestar, yo creo, o él expresó malestar, no sé qué tanto el resto del equipo sienta malestar por la llegada de semejante figura y Sí, con esas él va a tener un pretensiones. reto ahí, se tiene que ganar al vestuario. Se tiene que ganar el vestuario, no entra con mucho a su favor, pero bueno, digamos, al final en el vestuario del Madrid tampoco el tipo era querido, o sea, él sabe ganarse a la gente también, ¿no? Entonces. Sí. Mira, y hay otro tema que leí esta mañana, que es que la Juventus ya ha ingresado 40 y, ¿cómo es? 58 millones de euros por concepto de venta de camisetas exclusivamente. Y todavía no fui, o sea, todavía no se hizo. Mañana creo que es, no, sí, mañana creo que van a hacer la ceremonia oficial de firma de cosas de contrato y todo esto. Creo que es mañana. Sí, y Entonces, entonces bueno, nada más con esa venta de camisetas hasta ahora han ya amortizado la recuperaron, ¿sabes? mitad, más o menos la mitad del fichaje, entonces desde el punto de vista de la Juve es un buen negocio. Yo creo que es buen negocio para la Juventus, y creo que incluso, o sea, para la Juventus es buen negocio. A Cristiano le va a ser un poquito más complicado de lo que le fue hasta ahora meter tantos goles en la liga. Creo Por que dos si termina en la motivos, Champions. ¿Cómo? por dos motivos. Uno es que obviamente no conoce los parques, no conoce la defensa, las defensas son bravas en Italia. Y número dos, que no va a tener la complacencia arbitral que tenía España. Listo, yo me quedo con la primera de ellas, que es, las defensas son mucho más férreas, y no sé hasta qué punto Allegri ponga a jugar al equipo para él, que esa es otra historia, ¿no? No va a tener un Benzema, o sea, yo no creo que Higuaín ni Mandzukic sean un Benzema para él, que le hizo las cosas mucho más fáciles, Vaya, se encontró el partner ideal para estar jugando de nueve verdadero, ¿no? Ok. Entonces, Bueno, pero pareciera de que bueno que tiene ante sí un reto y que yo creo que a él le gustan los retos, ¿no? Yo creo sí, que no, él y lo va a no tengo sacar duda pecho que ahí. va a tener, en mucha medida va a tener éxito, no tengo la menor duda. Va a meter muchos goles en Champions, no sé qué tantos en el campeonato italiano, en la Serie A. Y lo veremos, ojalá que le vaya muy bien. La verdad es que, digamos, amén de sus condiciones personales y todo lo que sea, es un tipo que le dio mucho al Madrid y que sea retribuido en otro equipo me parece bueno. Bueno, te invito a que te unas a Edu Aguirre y a Roncero y a toda esa gente y le escribas una carta de agradecimiento y la publiques online en tus redes sociales y de verdad, sería bien bueno. Sería bien De bonito, sí. denotaría mucho señorío de tu parte. Ay, ay, ay, cómo estoy gozando. Mira, ¿Cómo se goza en esta cosa, cómo sí? se goza el hacer enfrente. Mira, ahora hablemos del Madrid entonces. Bueno, porque al día de hoy, lo cierto es que el entrenador, perdón, el entrenador que ganó tres Champions seguidas está fuera. Sí. Lo sustituye un entrenador que su desempeño en clubes, por lo menos, ha sido bastante discreto y se le va su máxima figura. Entonces, el Madrid hoy en día presenta dudas. Es una gran incógnita, es una gran incógnita, en Entonces, todas las competiciones en las que tenga que verse. ¿cómo ves este Madrid entonces post Cristiano? Es un Madrid en evolución, es un Madrid en necesario cambio. Como bien decíamos en nuestras conversaciones fuera de aire, va a tener que venir alguna figura. No puedo decir que sustituya a Ronaldo, pero de ese nivel, jugando en la posición de ataque que tengan que jugar. Y a partir de ello, creo que viene una andadura complicada, difícil de aprendizaje. El equipo tendrá que adaptarse a esta nueva figura, pero por sobre todas las cosas a la idea nueva que traiga el director técnico. Es decir, va a ser un año difícil para el Real Madrid en todas las competencias. Sobre todo porque no hay en el mercado, así de entrada, no existe un delantero que te garantice 40 o 50 goles al año. No, no lo hay. No lo hay porque Mbappé no te lo garantiza. Neymar tampoco. Tampoco. Pudiera ser Harry Kane, pero Harry Kane no está en el mercado, hasta donde yo sé. No. Entonces, ¿qué delantero calza los zapatos de Cristiano y te va a dar esa cuota goleadora? En este No. momento, ninguno. Ninguno, ninguno. Entonces, yo creo que parte del reto de Lopetegui es reformular ese Cristiano 40 o 50 goles y repartir entre Bale, Benzema y el que traiga esa cuota goleadora, porque también hay que decirlo, cuando Cristiano alcanza las cuotas goleadoras de 40 y 50 goles por temporada, Benzema baja a 10 y Bale mete otros 10. Entonces, no es que se generen muchísimo más goles porque está él, sino que los goles que se podrían meter se concentran en él. Entonces, creo que toca reformular esa ecuación y quedar más parejito. Yo tomo, por ejemplo, cómo se distribuye entre Suárez y Messi los goles, ¿no? Messi anda los pichichis, pero Suárez no ha bajado nunca de 20 goles por temporada, ¿cierto? Sí, bajó bastante este año, pero todavía quedó como en 25, algo así. Por eso, ¿no? Sí. Entonces está como mucho más repartido. Y cuando estaba Neymar, también se repartía muy a gusto entre los tres. Entonces creo que va a tocar un poquito reformular la química y el reparto de goles entre los delanteros. Y sí creo que pues el Madrid tiene la suficiente profundidad en el medio campo como para responder a este proceso de nuevo crecimiento, de reformulación del equipo, pero no va a ser sencillo. O sea, va a ser una temporada dura, tanto como en Liga lo fue la temporada pasada, que no fue nada buena. Yo anticipo que espero que sea mucho mejor que la pasada, pero no va a ser nada fácil, sobre todo, como dices, no teniendo a Cristiano en la escuadra, ¿no? Entonces, ya yo. Y que no descuiden la defensa, porque ya lo dijimos varias veces en esta Sí. temporada que terminó, que el Sí. Madrid tenía unos cuantos problemas en defensa y Sergio Ramos no es que esté más joven este año. No, además es un tema. Marcelo no está más joven este año. No, va a ser un tema sentimental. Carvajal tiene sus problemas con las lesiones, Sí. en fin. Bueno, se trajeron a Odriozola, que creo que en ese mundo es una buena idea. Salieron de Hakimi, lo cedieron. El marroquí. El marroquí, sí. Ah, Hace okay. 2 días escuché que lo ficharon, no recuerdo si fue en Alemania o en Turquía, ahorita no me preguntes con exactitud, pero ya está cedido. Okay. Entonces, Bueno, creo que mira, está. y es el momento para que den un paso al frente los jóvenes, ¿no? Asensio, Exactamente. Lucas Vázquez, etcétera. Exactamente. Este es el momento. O sea, ha desaparecido la enorme figura de Cristiano. Al entrenador también desde ese punto de vista, se le facilita el incluir con mucha más frecuencia y regularidad a Asensio y a Lucas. Y eso es su gran oportunidad. Oportunidad que, bueno, Lucas no se le dio en el Mundial y Asensio, el único partido que lo pusieron a jugar completo, la desperdició. Ojalá que recupere el ansia de seguir creciendo como futbolista y asuma el reto que le puede ofrecer el Madrid. Creo que el tema de Asensio no pasa por sus cualidades, que son innegables como futbolista, pero un problema un poquito mental. Creo que el tipo no es muy ambicioso y creo que hasta él mismo lo ha reconocido alguna vez, ¿no? Ok. Entonces, Bueno, pero entonces. muchas, muchas, muchas, muchas. Yo no quiero decir dudas, pero hay muchas incógnitas por delante que van a tener que resolver a lo largo de la campaña. Me gustaría poder decir, pues, que bueno, que le deseo suerte al Madrid, pero tú sabes que yo no soy hipócrita, entonces no voy a ponerme con eso. A ver, en este lado de la acera, pues entonces, aparte de que nos estamos frotando las manos con todo lo que está pasando, pues bueno, ya tenemos algunos fichajes que se han concretado. Ya se presentó en Petit Comité, porque debido a que en el Camp Nou sí hacemos obras de verdad, se están haciendo unas obras y no podía acceder el público a la presentación, pero se hizo en Petit Comité, a la prensa, etcétera. La presentación de Artur Melo, jugador que viene del Gremio de Porto Alegre, mediocampista un poco por el perfil que tenía Xavi, jugador joven, jugador que fue, bueno, fue clave, sobre todo en esa final de la Libertadores que le ganaron los brasileños al Lanús. Después, por una lesión, no pudo estar en el Mundial de Clubes, pero bueno, ya está recuperado. Y había una opción para que, o sea, el cronograma original decía que el brasileño llegaba en el mercado de invierno, debido pues a la salida de Iniesta y todo esto, y que está la puerta abierta de par en par para que se vayan unos cuantos más, pues entonces el equipo apuró y a un costo mayor, pues entonces acometió el fichaje ahora. Entonces ya el brasileño está incorporado. Y bueno, ya en los entrenamientos que comenzaron con, digamos, los jugadores que no estaban en el Mundial. Entonces, Artur Melo incorporado también está presentado y se va a incorporar el jugador Lenglet, Clément Lenglet, el francés que viene del Sevilla, defensa central, pues, que conoce bien la liga, tiene experiencia, no, realmente no viene para ser titular. Estos jugadores tienen que entender que en principio vienen es para fondo de armario de alguna manera, y para, bueno, para en algún partido de Champions, de Copa del Rey, pues sí tendrán su titularidad y uno que otro en liga, pero en principio no vienen para ser titulares, a menos de que, bueno, de que despunten y que den un salto de calidad, como digo yo, y puedan entonces hacerse alguna titularidad. En este caso, los titulares en el centro de la defensa, pues sabemos que son Piqué y Umtiti. Y el tercer fichaje que se está cocinando, que no está listo todavía, pero que está al caer, es el del jugador Rabiot, también francés. En todos estos franceses, pues definitivamente está metiendo la mano pues su compatriota Vidal, que desde la Secretaría Técnica pues está obviamente negociando todas estas cosas con su club y con el propio entorno de los jugadores. Entonces, el jugador Rabiot, que pertenece al PSG, también jugador joven, 24 años creo que tiene, mediocampista todoterreno, con experiencia en Champions, es un jugador que también puede aportar mucho en el centro del campo, puede ser un relevo perfecto para Busquets cuando Busquets no esté disponible o simplemente haya que darle un descanso. Y este jugador entonces culminaba contrato con el PSG en 2019, entonces bueno, las conversaciones para renovarlo no fructificaron. Le dijo pues al equipo que lo pusiera en venta porque él quería irse a otro equipo, preferiblemente al Barça, y bueno, se dieron las negociaciones. Ese fichaje no está todavía oficializado, pero está al caer, en cualquier momento cae. Entonces bueno, serían tres fichajes que yo califico de fondo armario, lo cual está muy bien, pero bueno, es como cuando estábamos fichando a los Paulinho, a los Diñé, a todo este tipo de jugadores, ¿no? Que teóricamente venían pues para el fondo armario. En el caso de Paulinho tuvo unas cuantas titularidades, pero realmente desde que se cayó el fichaje de Griezmann, que era el fichaje de campanilla de la temporada, pues no ha habido un nombre que lo sustituya. Los nombres que lo han sustituido también vienen por el entorno del Chelsea. Uno es Willian, que a mí no me hace mucha ilusión, pero el otro sí me gusta mucho, que es Eden Hazard, que también se rumorea que está en la órbita del Madrid. Pues entonces, bueno, ahí al final los dos, los eternos rivales, pudieran estar pujando por la ficha de este jugador belga. Eden Hazard sí, pues sería, sí que vendría a ocupar una plaza de titular, pues con la bajada de Coutinho de lo que es una de las bandas del ataque al centro del campo, pues entonces se abre una plaza. Si tú vas a jugar con el tridente, con 4-3-3, pues ahí perfectamente Hazard, Messi y Suárez, pues entonces pudiera ser una alternativa muy, muy ilusionante de delantero. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Hay otro nombre que me gusta mucho, pero este está a nivel de rumor. Y aquí las negociaciones no podemos decir que están a punto de caer, ni mucho menos, que es el jugador Kanté. El jugador N'Golo Kanté, de la selección de Francia. Lo hemos visto en este mundial. Bueno, es toda una máquina el jugador de color ahí en el centro del campo. Este tipo de trabajo sucio que pasa desapercibido, pero cómo corta el juego, cómo pasa, cómo da el primer pase, a sus compañeros. Es toda una máquina ahí apoyando la defensa. Entonces, este jugador, la idea es que pudiera venir, que también está en el Chelsea, por cierto, él pudiera venir del Chelsea, y sería una operación que, si se da como está planteada en los medios de comunicación, sería un ganar-ganar para nosotros, porque no solamente nos haríamos de este jugador francés, sino que entregaríamos como parte de pago al portugués André Gómez, que bueno, en Barcelona lo quiere mucho su familia y poco más, ¿no? Entonces, ojalá se dé esa operación, ojalá. A favor de la salida del equipo del Chelsea está que el Chelsea le fue muy mal en esta temporada y, entre otras cosas, no va a jugar Champions. Entonces, sí, los jugadores... Corrieron a, corrieron a Conte. Corrieron a Conte y entonces, bueno, el nuevo entrenador está llegando y se está encontrando de que, bueno, la mitad de la plantilla dice, mira, yo me quiero ir porque yo no me calo esta de no jugar Champions. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Esos son los, por un lado, los fichajes comprobados, por el otro, el fichaje que está a punto de caer y por el otro, el rumor que está. Hay muchos otros rumores, pero en aras del tiempo no voy a entrar en ello. Lo cierto es que, bueno, el verano siempre está lleno de este tipo de rumores, de dimes y diretes, y el equipo culé, pues, como seguramente tiene el Real Madrid, tiene un abanico de alternativas ahí abierto, varios frentes de ataque, donde está negociando con los clubes, con los agentes de los jugadores, con los propios jugadores, viendo a ver cuáles de estas distintas alternativas pueden caer. Entonces, hasta ahora, el único jugador que se ha visto, pues, que donde los dos equipos estarían interesados, es el jugador Hazard, porque Mbappé no hay, hasta el momento, no hay rumores concretos de que el Barça está interesado en Mbappé. Entonces no sé si el Madrid estará interesado. Yo, si fuera Florentino, sí lo estaría. Yo he escuchado más rumores, para que tú veas, he escuchado más rumores de Neymar que de Mbappé, parce. Sí, yo también. Y lo sabes, no me gustan para nada. Hoy salió un anuncio oficial, un comunicado oficial, el segundo, que sale del Real Madrid, diciendo que no, que ellos no están negociando por Neymar, y que si ese fuese el caso, lo harían directamente con el club, haciendo platos, ¿no? Entonces, pues esa es la postura del equipo oficial en este momento, no están interesados en Neymar. Yo lo celebro, ¿no? Sí. Sí, me gustaría que estuvieran hablando con el PSG por Mbappé, eso sí me gustaría que estuvieran hablando. Tú sabes que, bueno, obviamente el PSG no dice esta boca mía, porque tiene las dos perlas del mercado en este momento, pero hay una circunstancia ahí, que es que el PSG está siendo investigado por la UEFA por el tema del fair play financiero. Entonces, si esas investigaciones llegan a algún tipo de sanción, pudiera darse de que se vea obligado, ya no que quiera, sino que se vea obligado el jeque a vender a uno de los dos, por lo menos a uno de los dos, quizá los dos. O sea, si tuviera que salir uno de los dos, ¿qué crees tú que era el jeque? ¿Sale de Mbappé o sale de Neymar? Yo creo que Neymar en este momento vale más que Mbappé, a pesar de todos los memes y de todo lo... Yo creo que está por el tema de edad, de la experiencia que tiene en Champions, ¿cómo se llama? Los trofeos que ha logrado. Pienso de que en este momento Neymar está mejor ubicado en el mercado que Mbappé. Pero obviamente Mbappé tiene muchísimo, muchísimo más potencial y muchísimo más futuro. Claro. Son 19 años contra 25, 26, algo así. 26 que tiene Neymar, sí. Exacto, son 7 años de diferencia. Y había unos rumores, ojo, había unos rumores de que, así como en su primera temporada, Neymar chocó bastante con Cavani, apenas llegar allá, pues hubo todo el tema de que, bueno, quién tira los penales, quién tira los tiros libres directos, etcétera, etcétera. También hay unos rumores fuertes de que el amigo Neymar ha estado pidiendo de que negocien a Mbappé. De que negocia Mbappé porque, como una especie de condición para el quedarse, ¿no? Como que si él no tuviera un contrato, ¿no? Entonces, bueno, está bien, yo me quedo, pero sal de Mbappé. Porque no le gusta nada, él le gusta ser obviamente el foco de la mirada. Entonces, no le gusta que, debido al mundial que ha tenido Mbappé y de que está en la final y que puede ser campeón mundial y pudiera ser también Balón de Oro, pues entonces no le gusta compartir ese estrellato. Entonces hay ese rumor fuerte de que yo me quedo, pero sal de Mbappé. Entonces, bueno, eso pudiera aprovecharlo el Madrid. Sí. Bueno, veremos. Seguirán pasando las semanas y los días. No creo que vaya a haber ninguna solución en los próximos 7 o 10 días. Pero sí creo que se van a precipitar muchas cosas en las primeras semanas del mes de agosto, porque pues la Copa, ¿cómo se llama? El torneo este de campeones de ¿cómo se llama? Es el torneo de verano del de campeones de conferencias, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuál es? Sí, se viene, bueno, primero la gira, el paseo que se hace por Estados Unidos, y creo que Barcelona también va y el Real Madrid va a ir también. Después viene no sé cómo se llama ahora, la Supercopa, el juego entre el campeón de la UEFA y el campeón de la Champions. La Supercopa de Europa, sí. Que eso se juega antes o comenzando las ligas. Correcto. Sí. Que creo que es el primer gran, el mundialito de clubes. Son torneos menores, pero son torneos que ya te van dando la temperatura de por dónde anda el equipo, por lo menos en disposición competitiva, ¿no? Bueno, pero entonces, el mundial de clubes es en diciembre. Hasta diciembre, pero la Supercopa no. La Supercopa no. Sí. La Supercopa es ahora en agosto, y igual pasa con la ¿cómo se llama? El torneo local en España, el ganador de la Copa, bueno, de los dos fue el Barcelona, pero el Barcelona como campeón de liga versus creo que es el Sevilla. Sí, eso trajo bastante cola. Eso, y se va a jugar en Marruecos, por cierto. Se va a jugar en Tánger. En Tánger. Sí, sí. Pues está bien, son los equipos ya. El presidente Pepe Castro del Sevilla, bueno, botó arañas, todo tipo de insectos por la boca con eso de jugar en Tánger y un solo partido, bueno. Porque entre otras cosas, él en su abono, en el abono a los socios, le había metido el partido que se iba a hacer en Sevilla, porque tradicionalmente se jugaba a doble partido. A doble partido, uno en cada uno de los estadios, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Listo, así está, pues. Esto sigue, esta novela sigue y... Yo creo que hasta el 15, 16 de agosto vamos a estar hablando de estas cosas. Sí, señor. Y los fichajes gordos caerán, creo yo, en las dos primeras semanas de agosto. Tienen que caer ahí porque, ya te digo, la Supercopa de Europa viene, no sé qué fecha es, pero yo no creo que es en septiembre. Creo que está a finales de agosto. Y cualquier fichaje importante va a querer formar parte de ese grupo que vaya a disputarla, ¿no? Así es. Bueno, partner, entonces vamos con el Mundial. Pues entonces la primera semifinal enfrentó a Francia y a Bélgica. Pues aquí se dio el resultado que yo había pronosticado. Yo había dicho que la defensa de Francia iba a ser clave, iba a contener a los belgas, y así fue. Realmente Lukaku estuvo muy controlado, lo mismo el jugador de Bruin. Lo mismo el caso de Hazard, que no pudo hacer mayor cosa. Y apenas un golito del jugador Umtiti. Giroud lo tenía en mente, ¿sabes por qué? Porque Giroud, al igual que Gabriel Jesús, es un 9 que se fue sin goles en este mundial. Sí, bueno, todavía le queda un partido. Sí, Umtiti de cabeza, pues entonces el único gol que permitió Bélgica, pero bueno, al final le alcanzó con ese gol de balón parado. No fue un partido donde se viera un fútbol demasiado vistoso. Estos partidos donde tú te juegas la vida normalmente son así. Son bastante trancados, hay mucho nervio en el ambiente, hay mucho roce, etcétera. Unas cuantas tarjetas, y al final, nada, ese cabezazo Umtiti le lleva a la final al equipo francés. ¿Cómo viste el partido? A mí me gustó mucho el partido, si bien es cierto que no fue un dechado de fútbol vistoso, hubo mucho fútbol, mucha táctica, se jugó buen fútbol, yo disfruté el partido, mucho. Tampoco fue un partido emocionante, fue tenso. Que para mí hay una diferencia, ¿no? Gran trabajo de la media cancha y de los defensas. Kanté se mandó un partidazo. No sé quién fue declarado el jugador del partido, pero lo que hizo Kanté en ese juego era para tomar la película y decirle: muchachos, así se juega de medio centro defensivo. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos eso, de que ese tipo de juego es el que pasaba por debajo de la mesa, pero el que practicaba su técnico en su momento, el jugador de Champ, hacía este tipo de trabajo en la Francia del 98, que pasaba por debajo de la mesa, pero él era el capitán de ese equipo. Y todos los balones pasaban por los pies de Deschamps, que era el que daba el primer paso. El primer pase, yo dale con el paso. El primer pase siempre lo daba el pequeño Deschamps, y aquí es, el Deschamps de este equipo es Kanté. Es Kanté. Entonces, digo, me encantó el juego desde ese punto de vista. Tácticamente creo que le ganó Deschamps a Martínez. Supo anular a sus tres... a los tres belgas que representarían mayor peligro, especialmente Lukaku, totalmente desapercibido, totalmente invisible durante todo el juego, y le ganó la mano, creo yo, desde el punto de vista del planteamiento táctico. Martínez, cuando quiso hacer cambio, a mi gusto lo hizo demasiado tarde. Y bueno, pues el resultado final es el que es, ¿no? Entonces, creo que un resultado ajustado a los méritos que hicieron unos y otros en el campo de juego. Y bueno, una vez más, uno de los factores importantes de Francia como favorito, que ya es para llevarse la Copa del Mundo, es su excepcional defensa y su muy buen centro de campo. Sí, señor. Mira, y bueno, yo creo que este equipo belga tiene que salir con la cabeza muy en alto. Sí. Tiene que estar orgulloso del Mundial que han hecho. Han llegado... Obviamente ellos quisieran haber llegado a la final, pero bueno, un solo equipo de esta llave podía llegar. Y bueno, en el camino también dejaron unos cuantos equipos, digamos, por el camino. Entonces, y tienen un equipo que todavía no los calificó de veteranos. No son unos muchachos, pero tampoco tienen una edad para que los estemos jubilando, ninguno de ellos. Entonces, yo creo que todavía tienen equipo para varios años aquí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que estábamos especulando en el otro podcast, el técnico Martínez tiene contrato hasta la Eurocopa. ¿Qué van a hacer en la Federación Belga? ¿Lo van a renovar? Que yo creo que sería lo inteligente por parte de ellos. ¿O van a apostar por algún otro proceso después de la Eurocopa? Por lo menos, yo creo que la mayoría de estos jugadores van a decir presente en la próxima Eurocopa, y vamos a ver. Yo creo que también en Qatar, obviamente tienen que jugar su eliminatoria, pero dando por descontado que van a clasificar, yo creo que este es un equipo que puede tener aspiraciones a ganar algún trofeo de aquí en adelante, Pablo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Por cierto, hoy anunciaron la fecha del Mundial de Qatar, y eso va a causar efecto dominó en todas las ligas del mundo. Se juega en diciembre, sí. Por razones climáticas, ya entraremos en eso en su momento. Bueno, entonces en la otra semifinal, pues entonces el equipo croata se llevó el pato al agua, 2-1. Pude ver la mayor parte del partido. Cuando yo sintonicé, que llegué un poquito tarde, ya había caído el primer gol inglés, que fue un golazo de tiro directo del jugador Trippier. Jugador que después tuvo que dejar el campo y dejó a su equipo con 10, porque ya en la prórroga, este partido fue a la prórroga, hay que decir que es la tercera prórroga consecutiva que juega el equipo croata. ¿Cómo ha sufrido Croacia, partner? ¿Cómo ha sufrido para llegar a esta final? Es impresionante, tres prórrogas seguidas, y de ellas dos por penales. Okay. Este no fue por penal, pero sí fue la prórroga. Entonces, lo que te puedo decir, yo creo que tú no lo pudiste ver, ¿no? Sino quizá algunos segmentos. Correcto. Entonces, bueno, lo que te puedo decir que yo vi, pues creo que Inglaterra desperdició una gran oportunidad, varias oportunidades que tuvo en el primer tiempo, donde realmente el equipo croata estaba un poquito perdido. Modric no acertaba a dar unos buenos pases. Tampoco el jugador Rakitic, que son los dos pulmones de este equipo. Mandzukic estaba sumamente fuera de foco también con sus disparos. Y entonces Inglaterra, después que se puso en ventaja, pues entonces obviamente trató de buscar el segundo gol, no lo consiguió. Inclusive el jugador Harry Kane tuvo no uno, sino dos mano a mano seguidos, que eso se ve muy poco en el fútbol, que tú tengas un primer mano a mano y inmediatamente te llega el rebote a ti también y vuelve a fallar el segundo. Entonces, perdieron su oportunidad de oro de ponerse con dos o quizás más goles por ventaja. Y entonces en el segundo tiempo, ese sí fue Croacia, el segundo tiempo dominó casi que a placer. Y ahí entonces, bueno, se vieron algunos desajustes. El jugador de Lealí estuvo nuevamente desaparecido. Él tiene una de cal y otra de arena. Esta aquí le tocó un mal partido de Lealí. También le tocó un mal partido al jugador Sterling, que tiene muchísimas clases, pero aquí en este partido inclusive fue sustituido. Y bueno, el jugador Walker, que cometió una pifia, de donde vino el gol del empate. Y luego en la prórroga, el partido se fue 1-1 a la prórroga. Ya yo estaba descontando de que iban a ir nuevamente a penal. Yo decía, bueno, otra vez Croacia y otra vez de penal. Pero entonces se encontró con un balón el jugador Mandzukic, que no había tenido una clara en todo el tiempo reglamentario, ni en la primera parte de la prórroga. Aquí le llegó un balón de que le chocó, le dio en la cabeza a un defensa, salió un poco un bombeadito el balón y le llegó a Mandzukic, y ahí la metió, bueno, el gol de su vida metió el croata. Entonces, bueno, nada, pues yo pienso que Croacia planteó bien el partido, quizá en el primer tiempo se vio superado, como dije. Sigo creyendo que este equipo inglés es mejor equipo que el croata. Lo que pasa es que las individualidades, en este caso, Rakitic sí tuvo una buena segunda mitad, lo mismo el jugador Modric, que bueno, lo están candidateando para Balón de Oro. Inclusive algunos llegan al extremo de decir que aunque Croacia pierda la final, Modric debe ganar el Balón de Oro. No estoy tan seguro de eso, ¿no? Yo pienso de que el balón va a ser para el que levante la copa. Pero bueno, en sí, ha sido una gran temporada del pequeño jugador croata. No sé, poco más que agregar. Croacia está justamente en la final. Ha sufrido, como te dije, tres prórrogas seguidas y dos de ellas en penales. No sé si eso le va a pasar factura desde el punto de vista físico. En teoría debería pasarle factura, sobre todo porque no solamente es las tres prórrogas seguidas, sino que tienen 24 horas menos de descanso. Los franceses jugaron el día anterior, entonces tienen 24 horas más. Entonces, bueno, no sé, poco más que decir. No sé si has visto algunos extractos por ahí o algo que quieras comentar de esta semifinal. Una pregunta que te querría hacer, y Trippier sale, esa parte me la perdí, sale y no es sustituido, pero sale por lesión. Sale por lesión, se estaba tocando los aductores. Entonces ya estaban en la prórroga y ya habían hecho los cuatro cambios. Entonces los últimos, qué sé yo, los últimos 8 minutos lo tuvo que jugar el equipo inglés tratando de remar contracorriente, tratando de empatar el partido con 10 hombres. Y bueno, y casi lo logra, ¿no? Pero ahí también el arquero Subasic estuvo bastante efectivo. Y la defensa, pues, de esta defensa el que más me gusta es el lateral Versálico, el hombre del Atlético de Madrid. Pero bueno, es una defensa que no tiene la calidad de la defensa francesa, después vamos a hablar de la final. Pero bueno, sí, aquí sí estuvieron bastante, bastante efectivos y bastante cubriendo con lo que tenían que hacer. Inglaterra, bueno, tuvo la oportunidad, la desperdició a mi manera de ver. Yo creo que tampoco estaba en sus cálculos irse adelante tan temprano en el partido, pero bueno, quizá a veces pasa también que ese tipo de goles hace que te confíes, y yo creo que le pasó un poquito de eso al equipo inglés. Haciendo el mismo análisis que dije para Bélgica, pues este es un equipo que sí es verdad que es sumamente joven, tiene muchísimo futuro en todas sus líneas. Me gustó este planteamiento de los tres centrales más los dos carrileros que introdujo el técnico Southgate. No es usual ver a Inglaterra jugando con este tipo, normalmente juegan con cuatro en el fondo y ya. Pero bueno, tanto Trippier como Ashley Young cumplieron muy bien esa labor de carrilero. Lingard ha tenido sus más y sus menos. Harry Kane arrancó muy bien el Mundial, luego se apagó después que llegó a 6 goles. Raheem Sterling, pues como dije antes, este no fue su partido, pero antes de este tuvo muy buenos partidos. Él es una de las claves del ataque a Inglaterra. Henderson, me gusta mucho este mediocampista. Es el N'Golo Kanté de esta selección y uh-huh. lo hace muy bien y tiene estatura y también va muy bien por arriba. Marcó también uno que otro gol. Y bueno, y Dele Alli tiene mucha clase, pero a veces desaparece el partido. Entonces, bueno, el arquero Pickford hay que hacerle una estatua, porque también lo dijimos la otra vez, hacía tiempo que Inglaterra no presentaba un arquero de garantía. Y este muchacho lo es. Este muchacho es joven. Está en un equipo, el Everton, que no es de los principales de esa liga. Yo creo que los equipos grandes tienen que tener su ojo sobre él. Y bueno, y el equipo croata está en la final, partner. Y entonces, bueno, ahora hay que mojarse, pues. ¿Croacia o Inglaterra? Perdón, ¿Croacia o Francia? A ver. Sí. Yo digo que Francia. Aunque, de nuevo, sentimentalmente me encantaría que ganara Croacia. Primero porque sería un nuevo equipo para entrar en esa elite de equipos que han ganado la Copa del Mundo. Pero por varios factores, creo que Francia tiene más probabilidades de ganar este partido de la final, ¿no? Un equipo, en primer lugar, más joven, viene más fresco. Línea a línea, especialmente la defensa, tiene mucho mejor equipo Francia que Croacia. En el medio campo, pues parecería que los nombres de Rakitic y Modric son superiores a los nombres franceses, pero ellos tampoco cantan mal las rancheras, como decimos aquí en México. Entonces, el medio campo de Francia también es muy bueno, y yo creo que en este juego en particular veo a Griezmann con ansias de protagonismo que no ha tenido en toda la dimensión de la que es capaz. Lo veo con esa ansia y creo que lo va a poder cristalizar. Entonces me decanto por Francia para sacar su segunda estrella. Yo también, yo creo que Croacia, bueno, muy, muy meritorio lo que ha hecho, pero yo creo que llegó hasta aquí. Croacia va a ser de alguna manera el campeón sentimental, porque mucha gente está con Croacia. Y bueno, a diferencia quizá de Bélgica y de la misma Inglaterra y también de Francia, este equipo croata sí está bastante veterano y muchos de sus jugadores yo no sé si van a llegar a Qatar. Por lo tanto, ellos obviamente se van a dejar la piel en el campo y van a tratar de ganar esta copa. Pero aunque la pierdan, bueno, yo creo que van a ser recibidos en su país, en su pequeño país, porque bueno, estaba viendo ahí, son 4 millones de habitantes, es más o menos la población de Caracas, partner. Lo que vive en Croacia. Sí, entonces, me recuerdo el caso de Uruguay en nuestro patio, ¿no? Algo así. Y bueno, y este es un país que, bueno, que ha sufrido las penurias de la guerra, etcétera. Sería bien bonito que se pudieran llevar una copa y esa satisfacción. Pero yo creo que independientemente de lo que pase, estos jugadores van a ser recibidos como héroes allá. Y bueno, y vamos a ver si se da lo que están diciendo algunos, de que Modric gane el Balón de Oro con todo y que sea su campeón. Yo creo que Griezmann tiene una cita el domingo con la historia y él va a querer decir, bueno, doy un golpe en la mesa, yo soy uno de los grandes, Balón de Oro para mí y la Copa para Francia, su segunda Copa Mundial. Si no es así, pudiéramos hablar de que Didier Deschamps habría fracasado, porque este es un equipo que se construyó para ser campeón. Y yo creo que si Francia pierde esta final, quizás se puede poner en duda la continuación del técnico Deschamps. Y por ahí un técnico francés que está sin trabajo. Y que es una figura del fútbol francés. Entonces, yo no llego al extremo de decir que Zidane está deseando el fracaso de su colega, ¿no? Yo creo que él, como buen francés, desea que Francia gane. Pero, quién sabe qué pasa. Yo digo que un equipo como el francés haya llegado hasta esta instancia, Yo en ningún, en mi vocabulario no cabría la palabra fracaso en absoluto. Pero bueno, los franceses se manejan a su manera y ellos pueden hacer y decir con su equipo lo que quieran. Yo creo que no es un fracaso. Si Francia estaba entre los tres o cuatro que eran candidatos, no era ni el tercero, ni el segundo, ni el primero, creo que era el cuarto. Y los otros tres se fueron. Entonces, creo que no, fracaso bajo ninguna circunstancia. Bueno, desde el punto de vista de que al equipo que le estás ganando es, en el papel, línea por línea, es inferior. Si quieres verlo así, pero es un juego nada más, ¿no? Otra vez estamos Sí. diciendo, es un juego, es el juego, pero es un juego. Entonces, mi opinión es que no es un fracaso, sea cual sea el resultado que obtenga el equipo el domingo, ¿no? Y creo que pues en las cartas parecería que tiene todo para ganar, ¿no? O Muy sea, si bien. pierde es porque lo perdieron, ¿sí? No, Bueno, porque entonces nada, a disfrutar de la gran final. Yo ni hablo del partido del sábado porque esos partidos son de Chichinau. No hay una cosa peor que los partidos por tercer y cuarto lugar. Ahí se juega con la banca, etcétera. Quizá la única motivación ahí es quedar un poquito por arriba del ranking de la FIFA y a lo mejor ganar un poquito más de premio, porque creo que al tercer lugar le deben pagar más que al que llegue de cuarto. Pero aparte de eso, pues los equipos normalmente que llegan ahí desmotivados, llegan ya pensando en otra cosa, los jugadores con ganas de empezar vacaciones, que no han podido tener vacaciones, etcétera. Entonces, bueno, ese es un partido que lo veré si estoy en casa y si no, pues me enteraré después por internet, por Sí, televisión. no, yo sí me he hecho el propósito de verlo. Creo que los equipos sí se van a entregar a pelearlo. No sé, estuve debatiéndome mucho pensando si los directores técnicos van a poner un equipo alterno. Resulta que ya jugaron en su grupo y sí, efectivamente fue el último partido y los dos entrenadores decidieron poner equipos alternos. No sé si se atreverán a volver a hacerlo. Entonces, lo voy a ver con mucha ilusión. De hecho, bueno, hasta voy a salir de la casa para poder verlo porque no lo tengo en mi calera. Y según lo veo así en el papel, me parece que Bélgica podría ganarle a Inglaterra ese partido. Entonces, Bueno, vamos a ver. no comparto tu ilusión, pero bueno, te felicito. No te felicito por el tema de Cristiano, no te deseo buena suerte. Repito, te quiero mucho, eres mi gran amigo, pero yo no puedo ser hipócrita contigo y decirte sí, ojalá logren rápidamente un fichaje que No, haga ilusión al madridismo y que haga 50 goles por temporada. No, no, no. tú quieres que sigamos Aquí sufriendo, que no consigamos o que no, conseguimos una etiqueta sí. pocos goles, ¿o qué? Nos conocemos mucho para eso, así que un gran Claro. abrazo, pero no te deseo suerte. Vale. A la audiencia le recuerdo que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, por ahí nos pueden contactar. El blog también es rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. Ya para nuestro próximo podcast, pues ya tendremos campeón mundial, comentaremos pues la incidencia de ese gran partido y bueno, pues alguna que otra noticia que se vaya produciendo en el interín con el tema fichaje y cualquier otro asunto. José Miguel, entonces un gran abrazo y la despedida. Sí, muchas gracias Ángel, un abrazo para ti también y pues con toda la ilusión del mundo para ver el partido del domingo y darnos, espero yo, un buen banquete, un banquete de buen fútbol. Perfecto. Hasta pronto. Chao.